bueno, de que vamos finalmente terminando todo este largo proceso. Para mí, en lo personal, me parece absolutamente increíble que la democracia tenga una respuesta de este tipo a las tropelías del 76. Me sigue sorprendiendo, como en el primer juicio, un poco mejor que los anteriores por lo de Baraldini, ¿verdad? Porque en el comienzo la ausencia de Baraldini era un agujero importante. Pero bueno, ahora, tanto con la presencia de Baraldini como la muerte de otros, a mí en lo personal verdaderamente me cierra con justicia las reparaciones. No hablo de la mía, naturalmente, sino de aquello que no tiene reparación, como las violaciones, o como los compañeros que murieron en el camino, que yo en lo personal creo que murieron de tristeza, como el Cholo Covela o Roberto Gil. La verdad, me hubiera gustado que ellos vieran que terminaba con esta sentencia. Así que yo creo que en lo personal es como te digo, ¿verdad? Nelson, que los represores y los acusados no hayan hablado, no hayan dado explicaciones. ¿Cómo lo analizás vos? Mira, para mí es una gran decepción. En realidad yo siempre creí que iban a hablar. Yo tenía la duda desde siempre de que fueran a arrepentirse, porque en la mentalidad de ellos no tenían de qué arrepentirse, que esto es lo grave y lo que puede inducir a la repetición, ¿verdad? Porque en cualquier análisis que hagamos, desde cualquier ángulo, si todos estos represores no tienen la sensación de culpa, tranquilamente lo pueden repetir. Pero me extrañó, sí, que ni siquiera se hayan defendido. A ver, yo, ¿cómo te digo? También me sorprende que las declaraciones, los testimonios, la sentencia, todo el proceso judicial se haya basado fundamentalmente en el hilo conductor de los dichos de las víctimas, con pruebas de las que naturalmente o procesalmente se piden, muy flojas de parte nuestra, porque de hecho nosotros, que estábamos engrillados, encapuchados y golpeados, no estábamos en demasiadas condiciones de ofrecer pruebas de lo que sucedía. Sí el relato coherente de tantos compañeros, más de 300 en La Pampa. Entonces, pensé que podían los represores ofrecer alguna línea argumental, pero evidentemente no la tuvieron. Yo creo, ahora, después de haberme decepcionado, que sí sienten la culpa, que sí saben que actuaron muy mal y que no tenían qué decir a su favor. Como militante peronista, el 24 de marzo le pediste al gobierno pampeano que tuviese un posicionamiento claro, un reconocimiento a las víctimas. ¿Crees que eso se está dando? Mira, por ahí podría ser mucho más contundente, pero el tema del año 75 para los peronistas siempre fue un problema grave, porque éramos gobierno, nuestros propios gobiernos encarcelaron a los compañeros y también permitieron, con algún grado de complicidad, así fuera jurídicamente aceptable, porque hubo una ley a la que la provincia adhirió, pero lo que es intransferible es la responsabilidad política. A mí me pareció bien la respuesta del gobernador, quien inmediatamente se hizo cargo del pedido. Sí me parece que seguramente hagan falta otros gestos, sobre todo los detenidos, atropellados y demás del 75. Pero básicamente creo que el gesto fue bueno del gobernador. Nelson, te agradecemos estas palabras y te abrazamos también en este proceso. Gracias, les agradezco.